llegó nuestra horita buena. Me dijo una madruga, ponte bonita serrana, que tengo mi jaca pa' ti encalana. Que las campanitas tocan a la horita del querer y llevándote a la grupa entre los mocitos yo presumiré. Una jaca que la feria serrana ayer tarde te compré. Ponte el pañuelo de talla ahí, prendido en un clavelón, y tu bata de percal para que la gente diga, mira qué bonita va. La miraban todos los hombres y él en vez de presumir se veía en su carita que aquellas miradas le hacían sufrir. Ni en caseta ni en corbao nos paramos a beber y hermosito iba diciendo los celos marinos dan fuerza al querer. Una jaca cartujana y un sombrero con dos pomes para llevarte a la feria serrana ayer tarde te compré. Ponte el pañuelo para que la gente diga, mira qué bonita va. Una jaca cartujana y un sombrero cordobés para llevarte a la feria serrana ayer tarde te compré. Ponte el pañuelo.